Había una vez una sirena que se llamaba Paula y vivía en el mar. El agua era salada y cristalina, con muchas perlas hermosas. Paula cruzó más allá de lo debido y se encontró con muchos tiburones, ballenas, delfines, caballitos de mar y con estrellas de mar. ¡Qué bonitos están estos animalitos! ¿Cómo se llaman? Me gustan mucho. Ese día hubo una tormenta muy fuerte y la arrastró, se golpeó con una piedra y perdió la memoria. No supo cómo regresar a su casa con su familia hasta que su papá fue a buscarla. Ella no recordaba nada. ¿Dónde estoy? ¿Tú quién eres? ¿Qué hago aquí? Y su papá le explicó todo de cómo se llamaba y que él era su papá. Entonces recordó todo y le prometió a su papá que ella nunca volvería a irse muy lejos. Paula, la sirena del mar. Es una producción de los alumnos de la Escuela Primaria Benito Juárez y La Colmena. Voces: Andrea Ramírez, Magenta Varela, Leonardo Vitec, Marixa Pérez, Elvi Pérez. Tlaxcala 2019.